radio estruendo Tinanzuká, agitando el espectro sonoro. Buenas noches a todas las personas que se conectan a la transmisión del día de hoy, jueves 12 de febrero, Danza Presenta. Y venimos con muy, muy buena selección de música. Y esperamos que de verdad disfruten esta experiencia sonora. Ahora mismo escuchan el poema del tambor, el drum poem de Rey Barreto. It was you hanging, coming at me with your drums. You soul drummer, you who went away, away, but came back and coming, so much energy, doing what you want most, marching in space. All over the earth, a snake, a good spirit, a new head. Este es el drum poem del álbum Head Sounds, publicado por Lafania Records en el 72. Esperamos que lo disfruten. Oh, oh, oh. Hola. He's already at that point. Muchas personas con Red Hat. Oh, he's already there. Aquí les habla Isaac. Listen now. Junto a Juli empezamos nuestro programa La Raigambre, como Aum Tabalá. El programa de hoy tiene una doble intención. Vamos a estar compartiendo música de un ámbito reflexivo y también percusivo. La idea es empezar lento, tranquilo, sosegado, reposado, entrar en sintonía, como empezar a recibir la noche, la luna, con una actitud apacible y poco a poco ir subiendo, subiendo, meterle más tambor, más velocidad y eventualmente, si el tiempo nos da, vamos a tal vez a llegar a unos ritmos más causeros, igual sabrosos tamborileros. Y vamos a estar intercalando con la lectura de algunos poemas. Juli creo que tiene una selección variada de poemas, ya nos explicará más. Por mi lado, yo voy a leer solo poemas de un poeta palestino llamado Mahmoud Darwish, conocido como el poeta nacional palestino o el poeta de la resistencia. Y pues son poemas alrededor del exilio, de la pérdida del Edén, de la añoranza por su tierra, por el territorio, antisionistas, y que le hacen alabanza a la resistencia pacífica y pero también armada del pueblo palestino desde hace ya 70, 80 años. Seguimos escuchando aquí el drum poem de Ray Barreto. Y nada, les escuchamos en el chat, les leemos, por favor hagan saber que están aquí conectados con la sintonía. Cuéntenos. Saluden por el chat, ahí nos estamos hablando. Watch Ray, good and strong. like the earth. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque además estamos estrenando la nueva página web. Es el lanzamiento no oficial. Esperamos de verdad que disfruten de esta nueva interfaz y que nos saluden desde el chat. Queremos saber desde dónde nos escuchan, quiénes son, qué piensan de lo que estamos poniendo. En este momento sí sabe quién está aquí mezclando. Les habla Obailú, Julián. Con un programa muy especial. Seguiremos ahora calentando la noche con la música. Disfrútenla. Ondanza presenta esta noche, mi gente. Esperamos que disfruten este viaje sonoro a cargo de Julián e Isaac. A un tabalá. Venimos con poemas, con música. Esperamos que de verdad disfruten esta experiencia. H. Yeah.

mis pies solo saborean el musgo, musgo, musgo, musgo. A donde mire, el verde palpita en una carne sin fondo. Solo me queda el silencio de la hierba y una herida en el canto. Están escuchando La Raigambre con Aún Tabla, Juliana Isaac. este programa de reflexión, percusión y poesía. Hemos escuchado música de Space Drum Meditation, grupo alemán, de Le Motel, belga. Escuchamos Drum Poem de Ray Barreto. Estamos escuchando Fort Romo. Julio ha leído dos poemas, uno era de él, me parece. Bueno, sí, de verdad, gracias a las personas que están conectadas hoy. Estamos aquí un poco experimentando hoy, haciendo cosas que siempre nos han llamado la atención, y la radio es esa posibilidad, así que de verdad, gracias. Y bueno, en efecto, sí, a mí me gusta escribir y siento que, aprovechando que la radio, pues la voz es protagonista, había que desempolvar ahí esos poemas. Uno de ellos realmente es de hace unos 8 años, lo escribí, que fue ese último, hablando sobre el musgo. Y el otro es pues un poeta que últimamente me ha llamado mucho la atención, llamado Celnik Vivas Hurtado, un poemario llamado Bosque de Sobando. Gracias por estar aquí. Como les hemos dicho, la idea es empezar tranquilo, sosegado, lento y poco a poco ir subiendo. Esto no va a ser un programa acelerado, la idea es la paciencia. Ritmos lentos, atmosféricos, un poco de poemas. Ahora yo les voy a leer un poema. Todavía un poema de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, que se llama A mi madre. Añoro el pan de mi madre, el café de mi madre, el tocar de mi madre. La infancia crece en mí, día tras día, y amo la vida porque si muriera me avergonzarían las lágrimas de mi madre. Si un día vuelvo, úsame como lazo de tus pestañas, y mis huesos oculta bajo esa hierba, bautizada con la pureza de tu pie. Átame fuertemente con un mechón de pelo, con el hilo que brilla en la cola de tu vestido, y podré ser un dios. Me haría dios si tocara el fondo de tu alma. Cuando vuelva, enciende conmigo el horno de tu casa. Hazme ser la cuerda de tu azotea para tender la ropa. No puedo levantarme sin la oración de tu mañana. Me he hecho viejo. Vuélveme las estrellas infantiles para que, en el camino de la vuelta al nido de tu espera, acompañe a las crías de los pájaros. Mahmoud Darwish, también en el 88 escribió la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, considerado el poeta nacional palestino desde el 68. Repórtense en el chat, cuéntenos cómo van, qué tal su día, dónde andan, cómo se sienten. ¡Ay, un saludo a Maranta! Ah, qué dicha, saludos Duitama, saludos a Maranta, saludos a Fede Fantástico, saludos a Salosimf. Y saludos a Saruka, que por ahí la vi ahorita. Saludos a Tavio. Recuerden que están escuchando Radio Estruendo Tinanzuka hoy en el programa Don Danza. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ya hay gente de Tavio, gente de Bogotá, Río Hacha también. Un saludo a Saruca, saludo a Keren allá. Qué chimba, aguante el tambor, aguante el bullerengue, de verdad. Un abrazo porque hoy estamos de verdad, me veo con toda la energía. Y ahora mismo está terminando. De verdad, estamos muy, muy, muy, muy contentos de tener pues audiencia de diferentes ciudades, escuchas en todo el país, que se siga regando ahí la semilla, que se siga esparciendo ahí la escucha de la radio comunitaria Radio Estruendo Tinanzuka. Mantener un programa cada 8 días, la verdad, no es fácil, es un esfuerzo significativo, pero qué chimba que el parche pues esté firme, que estamos construyendo un hábito. Estábamos hablando hace poquito de eso. Lo bonito que es construir un hábito, muy, muy pocas veces hoy en día ya como que antes la gente se acostumbraba a un hábito con las novelas, sentarse a ver eso, sentarse a leer, pero hoy en día como todo está a la mano en la que tecnológicamente se ha transformado esa noción, ¿no? De construir como un hábito de sentarse a escuchar. Eso es lo que nos trae aquí hoy, música, poesía y pues un compartir a través de la escucha. Ahora mismo estamos escuchando un paisaje de ambient, bien curioso, siento que es muy andino, es de un productor que a mí me gusta mucho llamado Entrañas. Ahorita está pegando, si no me equivoco es de Ecuador el compa, y bueno, hace música muy interesante y de verdad espero que disfruten esta experiencia sonora en Ondanza Presenta. Para acompañarles en sus noches, para sintonizarlos, calmarlos, para que conectemos en la distancia y eventualmente llevarlos a un poquito de un boom, un poquito hausero con el cual terminen de exprimir su última gota de energía del día para que duerman plácidamente cansados. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí acompañando. Recuerden que este programa queda grabado y subido al archivo de Radio Estruendo en archive.org y al archivo Don Danza en SoundCloud. Se retorna a la semilla por senderos caminados, al canto por suaves cristales de sábila. ¿Quién comparte el entusiasmo antes del amanecer? Nadie, nadie resiste, Ebuño, el mecanismo de la urbe ni la espesura de la flema. Los aromas adornan las sonrisas. Lo que no decimos en letras brota y florece en sembríos de albahaca, bleo y pringamosa. En tintes naturales el misterio, lo anuncian las veloces lagartijas, los pájaros cautos y el cien pies contorsionista. We'll be right back. empezando a aumentar el ritmo, la velocidad, calentar la noche, entrando en calor, empezando a levantarnos de nuestras sillas con ritmos más candentes. Quedan un par de poemas, pero ahora el resto del programa va a ser mucho más movido. E igual, desde nuestra perspectiva percusiva, y que no deja de ser introspectiva. Recuerden que están escuchando La Raigambre con Aum Tabalá en Radio Estruendo Tinanzuká, que hoy está inaugurando la nueva versión de su página. Esto es La Raigambre con Aum Tabalá. Take you. un saludito a Chara, que nos escucha desde el Berjón, a Maranta, que nos escucha desde Duitama, parcero Nico, que por ahí yo vi que estaba de Caleto, pero las montañas tabiunas llaman. Gracias, parcero. Esperamos que estén disfrutando de verdad. Pura musiquita, así bien con percusión, los poemas, la energía, recibir la noche, agradecer. Eso es la música. Sonando Avalon Emerson, Church of Soma, aquí en La Raigambre con Aum Tabalá. We'll be right back. un saludito a Wasabi que se conecta. Gracias por estar aquí a un Tabalá poniendo música literalmente desde la casa. Música, percusión, repetición, loop, trance. Esa es la intención de esta noche. Todavía quedan poemas, solo que estamos tratando de gestionar cómo hacemos empatar música y poesía, porque ya estamos un poco acelerados y los poemas temáticamente no encajan mucho. El que, pues como les dije, yo estoy leyendo poemas de Mahmoud Darwish, el poeta nacional de Palestina, poeta de la resistencia. Entonces entenderán que buscar el momento adecuado a comparación de lo que veníamos poniendo al inicio de la transmisión va a estar difícil, pero lo vamos a lograr, van a ver. Estamos en ese proceso. Pero por ahora gócenselo, disfrútenlo, hagan lo que hagan, trabajen, coman, se transporten a través de la ciudad, cocinen, o estén esperando la novela. Gracias por estar aquí con Aum Tabalá, Julián, Isaac, desde Radio Estruendo, Tinanzuka. un saludito muy especial al tambolero, a Turu. Gracias por estar aquí conectado, parcero. Qué chimba. Hoy la música es bien percusiva, bien meditabunda, para que conectemos a través de la escucha. Todos somos uno. La música nos conecta. Ahora mismo aquí, Isaac mezclando en los decks. Con danza en la casa. Hola, aquí hice un loop en esta canción de Ploy. Logré encontrar el momento para leer el poema que quería leer. Es el poema de Mahmoud Darwish llamado El Muerto Número 18. El olivar fue una vez un bosque verde, fue amado, y el cielo un bosque azul. ¿Qué los ha hecho cambiar esta tarde? Pararon el camión de los obreros en medio del camino, tranquilamente. Mi corazón fue una vez un pajarillo azul. Oh, nido de mi amado, tus pañuelos conmigo todos blancos. Fueron, amado mío, ¿qué ha podido mancharlos esta tarde? Porque no entiendo nada. Pararon el camión de los obreros en medio del camino, tranquilamente. Y nos pusieron de cara al oriente, tranquilamente. Tienes todas mis cosas, la claridad, la sombra, el anillo de boda, lo que quieras. El cercado de olivos y de higueras. Entrándote en el sueño por la ventana, llegaré hasta tu lado como todas las noches y te echaré un clavel. Pero no me regañes si me retraso un poco, porque me detuvieron. El olivar estaba siempre verde. Estaba, amado mío. Pero 50 víctimas le hicieron roja la alberca en el ocaso. 50, amado mío. Pero no me regañes. Me asesinaron. Me asesinaron. Me asesinaron. Eso fue El Muerto Número 18 de Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino. Volvemos con Ploy, con la canción Finally. I'm not afraid. Seguimos con el sonido de los tambores La Percu, amenizando su noche. Esto es La Raigambre con Aún Tabalá. Yeah. Un saludo a toda la gente que sigue aquí conectada con la transmisión. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Hoy hemos llegado a Tabio, hemos llegado a Duitama, nos escucharon desde Riohacha también en el Verjón. Gracias la gente también aquí en Bogotá, en Transmilenio, que nos sintonizan. El set de hoy va muy introspectivo, hemos leído también poesía, pronto volveremos a ella antes de terminar el programa. Pero es muy importante que recuerden que lo que nos convoca aquí es la escucha, es el compartir a través del sonido. De verdad, muchas gracias por confiar en lo que estamos haciendo, en nuestro trabajo, en la selección musical, que también sentimos que es música que rara vez se ve en una pista de baile, pero que tiene un valor enorme, sobre todo cuando se acompaña con la palabra dulce, endulzando la noche aquí a un tabalá. Y de hoy en ocho, ay, qué sorpresa la que se viene. De hoy en ocho estaremos acompañando el lanzamiento del Festival Bogotrax. Así que gracias, gracias por confiar en nuestro trabajo. Este año se vienen muchas cositas. a un tabala. Llegó la cumbia, llegó la cumbia. Suénala, suénala, Isaac. No hay que leer los volúmenes de los maestros para sentir en los ojos del grillo el temblor de la tierra y la avalancha del río. Las emociones de la danta fantasean hasta ganar aliento de maní rojo en abundancia. Se acarician los vellos en pelusas de ortiga fresca. Un cuenco oculado sirve de conjuro y llanto. También de polvo y de mirada absorta. Las raíces y cortezas se exprimen, se tallan entre sí. Allá arriba degustan los virajes del micelio. Crecen los huesos con hiedras y tatuajes. Cada gota de siringa despelleja la memoria. Acopios de hombre rascan y celebran la victoria del discernimiento. Ellas recuerdan pagar con trabajo la esclavitud de tierras y vértebras quebradas. Los dolores se convierten en bloque de andesita. La cola de un pato decorará el dorso de la huérfana. Este poema es uno de mis favoritos del momento, la verdad. Se llama Misterios, sí, de Mary Oliver. En verdad, vivimos con misterios demasiado maravillosos para ser entendidos. Como la hierba puede alimentar la boca de los corderos. Como los ríos y las piedras guardan lealtad para siempre a la gravedad, mientras nosotros soñamos con elevarnos. Cómo se tocan dos manos. Cómo se tocan dos manos y los lazos nunca se romperán. Cómo llega la gente desde el gozo o las cicatrices del daño al consuelo de un poema. Déjame mantener la distancia siempre, siempre, de aquellos que creen tener las respuestas. Déjame siempre en compañía de aquellos que dicen, mira, y se ríen con asombro e inclinan sus cabezas. Gracias, gracias, Mary Oliver. Estamos llegando al final de nuestro programa. Creo que viene una canción más y ya, yo voy a leer el último poema muy cortito de nuevo, de Mahmoud Darwish, sobre esta canción de Nidia y Valentina. El poema se titula Lo imposible. Moriré de nostalgia, moriré de pasión, moriré estrangulado o degollado. Pero nunca diré, nuestro amor ha pasado, terminó, pero nuestro amor no muere. Lo imposible, de Mahmoud Darwish. Thank you. Y ya para despedirnos, una canción de Madonna. Se titula To Have and Not to Hold. Lo anterior se titulaba Andiamo de Nidia y Valentina. Artista, productora, cantante portuguesa Nidia y percusionista y multiinstrumentalista experimental de Italia, Valentina, se juntaron para ese proyecto. Gracias por sintonizarnos, gracias por ser parte del programa de hoy. Es un formato que esperamos se repita. Nos gusta mucho hacerlo, es muy interactivo para nosotros, requiere estar todo el tiempo moviendo cosas. Muy atentos, muy activos mentalmente. Y nada, nos vemos el próximo jueves con el programa, la edición especial de inauguración de Bogotrax. Estaremos transmitiendo desde allá. Y recuerden, jueves 19 y después 10 días de música en toda la ciudad, Bogotrax. Atentos a la programación y caigan. Madonna, To Have and Not to Hold. Toda la información de Bogotrax y la programación la pueden encontrar en www.bogotrax.org. Nos vemos la próxima, gracias por ser parte, Ulises. Que tengan una hermosa noche, mi gente. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Un danza, aguante siempre. Yo, Isaac, también muy feliz de acompañarles la noche de hoy. Espero descansen y que tengan un viernes y un fin de semana increíble. Thank you.